Seria muito. Tem um grande patata. Eu pedi, eu tô, eu não quero ver o sabão, tô aí. Sim, doutor. Este Rômulo. Rômulo não pode identificar. Me convencita. Para decir que usted está optimizado por el astral, obviamente no puedo. ¿Qué es este viejo con este abogado con experiencia petrolera? Lo que no esté políticamente identificado. Claro. Y este viejo me dijo que él me hiciera las sociedades civiles. Y este conoce a ti. Ya. Digo, ¿y por qué? Pues. ¿Te acuerdas cuando éramos abogados rusos? Claro. Pesqueros. Y que lo que pregunte al viceministro. Y yo te paro. De acuerdo. Ya. Creo que no se dijo que el ruso estaba feliz porque iba a reforzar una cantidad mayor. Sí, de acuerdo, clarísimo. Ya, oye, entonces, ¿qué ministra a Rómulo? Ya, claro. Y Rómulo firmó, y medio firmó la... ¿Cómo se llama? Sí, firmó, pues, la fiación, el... Ahora, no recibieron por qué. Porque eso no manejó bien el asunto peor. Y esa novia sí que pudo haber sido el contacto, tenía la cuestión personal conmigo. ¿Ya? ¿De acuerdo? De acuerdo, sí. Sí. Yo creo que está ahí. Y para que le dan las opciones, que le dan las opciones. Hasta ahora no creí que el asunto salió. ¿Ya? Sí, santo cariño. ¿Ya? Y no me había creído que lo cerraron. ¿Ya? Pero Rómulo, para no dejar ese ocio al presidente, va a firmar a la pierna. Claro. Y nosotros sí cobramos. No, pues no cobramos el hijo. Cobramos solo los honorarios normales. No, claro, pero cobramos nuestro trabajo. Nuestro trabajo sí lo cobramos. Y yo le hablé a Gustavo Espinosa Montesino, que era comunista y congresista. Pero era el Partido Comunista. Sí. Y él me llevó a la embajada. Pero tú también lo conocías. Y fue porque a mí me habían buscado por la cuestión de la agencia. Yeah. Y después hubo pues el problema de que lo bueno, eso lo pusimos y le resolvió el contrato. Sí. Entonces, coincidimos y manejamos el asunto. Así es. Ahora, lamentablemente le destruyó a Rómulo. El asunto tuvimos camino porque iba a haber. Se tuvo una crisis militar. Sí, hubo ahí una cosa que le sentió políticamente. Sí, sí, ahora que el ruso está desesperado. Así es. El ruso que se consultaba. Así es. No te abro mi cuenta. Sí, esa te preguntaba a ti. Sí. No lo asesorabas. Claro. Pero, carajo, no, el asunto no se manejó bien. Y tampoco cariño, no digo. Así que ya era problema de ellos. Ahora, ¿qué es posible que el ruso haya dicho Rusia? No. Que los cinco. ¿Posible? ¿Qué es posible? Y se acabó los cinco. ¿Qué es posible? Porque yo no pendejo. Yo no pendejo. Claro. ¿Te acuerdas? Entonces, si él se acuerda mucho de ese caso. Ya. Porque yo se lo he repetido a la saciedad. Ya. De que no digo. No se dio medio por... Así no hubo nada de champú. Porque no hubo champú, como que se merece. Los señoritas se metieron aquí con María, sacaron a la calle al comisario, al banque, a la plaza, no hicieron orillas, se lo mataron. Y el ejército no acudió en defensa de la comisaría. Entonces se lograron a ese... Y fue el campo, ¿no? Que el primer ministro, oficio ministerial, y Carlos salió. Entonces, nosotros le hicimos a los rusos, no se felicita, porque ni los. Pero el cargo, para vos, ¿no? ¿Eh? Tampoco está grabado. A ver, espera, que algo sacara. No, dijo, si yo no sirvo, le dijo el negocio. Claro, el otro. Yo voy a estar para otro tipo. Claro. Y ahora vamos a contar el plan de arena, pero no se empieza el asunto. Claro, por supuesto. Para que sepa que no se ocupa de esta. Así. No de nuestro lado, y que yo te cagarlo. Claro. Sino que la cosa ahí no la manejaron bien. Claro. Si lo hubiera manejado bien, voy a ir a los pasos otros. Así, lo que gana. Que no nos hacía falta. Así. Que nos hacía falta. Claro, que nosotros trabajamos pues.